y es un nombramiento que se ha producido como, digamos, entendemos desde el Partido Socialista, como un despropósito total. Porque desde el primer minuto aquí se han estado dando bandazos sobre el nombramiento del gerente del patronato. Primero tuvimos un nombramiento fantasma, que fue el de Teresa Consano, y después se nos anunció públicamente que se iba a hacer un concurso nacional para elegir al nuevo gerente. Y ahora nos encontramos con un procedimiento que tiene más sombras que luces. Ha propuesto a una persona que es una persona profesional del sector, con más de 5 años de experiencia trabajando por el turismo, donde domina 4 idiomas y donde realmente tiene una titulación superior para poder acceder al puesto de gerencia. Cumple todos los requisitos legalmente que se le exige para un puesto de gerente y la selección ha sido una selección más limpia y más transparente que nunca. Y hemos intentado quitar del debate político cualquier aspecto que pueda tener connotaciones para que el turismo de la provincia de Almería estuviera unido. Que la señora Pérez no pilla el paso ni con un tambor.